¿Estamos al aire? Hola, ¿cómo les va, queridos amigos, amigas, amigues de todos los jueves? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta revista semanal por La Fogón. Esto es Manija de Radio. Hacemos Manija de Radio hoy en los controles, José Colihueque. Transpirando con... Vamos, que llegó el verano. Llegó más pulpo explota. Que nunca. Vamos, vamos, vamos, que estamos bien, vamos. Buenas tardes y una vez más, Manija de Radio. Hola, José, gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes también presentes a través de La Fogón, de Radio Fogón en el 97.3 en el dial y comunicándose con nuestras vías de contacto telefónico 2944-917288. También nos pueden mandar información para difundir acá en Manija o en algún otro segmento de Radio Fogón al siguiente mail. Espérate que ahora sí que me pongo los lentes. radiofogon@hotmail.com. Ah, y también por el chat de Américo Fogón, del Facebook de Radio Fogón. Mucha gente se comunica a través del chat de Américo Fogón para darnos información o para acordar notas. Te voy a contar lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio, que estamos hasta las 5 de la tarde, hoy jueves. Los sábados se repite a partir de las 4, así que nos extendemos hasta otro horario. Hoy vamos a compartir lo siguiente. Estamos un poquito desordenados porque vio, ya estamos desacostumbrados al calor, tanto corte de luz, tanta electricidad, es como que nos pierde, no sabemos para qué sirven los enchufes. El viento que vuela todo. Sí, estamos revolados. Bueno, vamos, ahí te digo. Hoy vamos a estar compartiendo una charla con Nélida Almeida, promotora de género de la UTT en Misiones, quien desde la CAMP en el Congreso nos va a estar contando acerca de las acciones que viene realizando el grupo de mujeres campesinas de la UTT en reclamo por la ley de acceso a la tierra. Esa. También vamos a contarte lo que fue el encuentro en el Bolsón en homenaje y recordando los 15 años del feminicidio de Otoño Uriarte. Nuestro compañero Gerardo Beain estuvo ahí. Vamos a estar hablando con él y compartiendo audios que él realizó durante este encuentro el sábado pasado en la Plaza Pagano del Bolsón. Y en un ratito nomás vamos a estar hablando con Aymara desde el Maitén. Aymara es nuestra compañera de Radio Petumo Gelein, que nos va a estar contando acerca de la marcha que se realizó ayer en esa localidad en reclamo por los repetidos cortes de servicios públicos. Y también vamos a estar compartiendo algo del Maitén y de la radio, porque es nuestra compañera de radio, ya que Manija de Radio se transmite por Radio Petumo Gelein los lunes a las 16 horas. Y por supuesto, la columna de la Primavera Cultural a cargo de nuestra amiga, la actriz Romina Giorgi, que nos va a estar dando la cartelera teatral para este fin de semana en la comarca. Esto es lo que sabemos que vamos a tener. Después puede suceder que nos envíen un mensaje dándonos otra información y la agreguemos. Puede suceder que se corte la luz también en el medio del programa, que nos ha sucedido ya un par de veces. Puede ser que se nos corte la comunicación con, por Movistar, viste, que no anda, o con el WhatsApp. Siempre pasan estos imprevistos, pero así se hace más lindo también hacer radio. Bien, ¿no? Hay una aclaración. Sí. Me estaban avisando que no estaba saliendo por streaming. Ah. Ahora que me avisen... si está saliendo, si alguien está escuchando, que me mande para... Porque bueno, acabamos de prender la radio por un corte de luz, una... Ajá. Suba de tensión. Baja y sube de tensión. Baja y sube, entonces vamos prendiendo y vamos a acomodar. El streaming sería como para explicar si no se puede escuchar por internet. Exactamente. Porque lo que decías recién vos, esto, nos querés escuchar, radiofogon.blogspot.com, en el planeta Tierra y alrededores. ¿Sí? Ponés ahí y podés escuchar en vivo o como vos decís, después queda colgado ahí, lo escuchás cuando querés, lo volvés a escuchar indefinidamente. Cuando quieras. Así que bueno. Cuando lo necesites. Necesito escuchar Manija de Radio, ponés Radio Fogón y lo escuchás. Bueno, ahora vamos con el primer temita musical para abrir, porque en un ratito nomás ya tenemos que hablar con Aymara. Elegí verano del 92, porque hace tanto calor y me remitió a esos tiempos, qué sé yo, no sé, un poquito de Los Piojos. Perdón, Los Piojos, lo cortamos un momentito porque, bueno, los tiempos radiales son así, ¿vio? Bueno, como te habíamos anunciado, en este segundo segmento vamos a compartirlo con Aymara desde el Maitén, nuestra compañera de Radio Petumo Gelein. Hola, Aymara, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Sandra? Un saludo a todos ahí en La Fogonia, a quienes están escuchando, a los radioparticipantes. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación en el Maitén, Aymara. Sabemos que estuvieron, tanto como nosotros, ¿no?, muchos días sin suministro eléctrico, la gente se juntó para reclamar. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? Bueno, sí, primero contarles que bueno, que la radio, la Petú, no estamos haciendo aire, así que si algún maitenense, alguna maitenense escucha, esta es una crónica de la no radialidad local, ¿no? O sea, estamos ahí haciendo, sosteniendo el espacio, pero se nos hizo muy difícil este año hacer aire, así que eso, compartiendo programación de la comarca, de las radios hermanas, digamos, ¿no? Y bueno, sí, como vos bien decías, el sábado se cortó el suministro eléctrico, no sabíamos en ese momento por qué. Después logramos enterarnos a partir de personas que trabajan, digamos, en la cooperativa de luz, que esto se debía a una falla, digamos, en el tendido, digamos, a gran escala, digamos, en el suministro eléctrico que brinda luz, electricidad a la comarca, digamos, del lado de Chubut, que tenía que ver ahí con una falla en Futaleufú, y que esto estaba tan alto, digamos, ¿no?, el lugar en donde había que trabajar, que después, debido al viento, digamos, al panorama, digamos, meteorológico, era imposible, digamos, atenderlo inmediatamente, digamos, y entonces se esperó hasta que se pudieran subir a trabajar, ¿no?, los operarios. Y que luego de esto hubo distintas fallas que tuvieron que ver con la tormenta ya, ¿no?, sobre distintas partes del tendido. Lo cual realmente no nos sorprende porque, como sabemos, digamos, nosotros estuvimos trabajando bastante durante los días del incendio en relación a qué estaba pasando y por qué se habían, digamos, de alguna forma producido estos incendios, sobre todo, ¿no?, en cuanto tal vez en las versiones de intencionalidad, que es posible, digamos, ¿no?, sin descartar eso, pero bueno, qué estaba pasando con el tendido eléctrico, dado que las pericias, digamos, de los incendios vinculaban, digamos, al tendido con la causa de gran parte de los incendios, ¿no?, el que vino de la cuesta, ¿no?, por el lado Maitén, llegaron como dos llamas, digamos, dos lenguas de fuego, sino la que venía, digamos, de la localidad de allí del Hoyo. Y bueno, y todo indicaba que tenía que ver con las instalaciones, ¿no?, que están desde hace 40 años, que es cuando se provincializa el servicio. Y en base a algunas entrevistas que hicimos en ese momento, justamente, lo que salía es esto que muchos sabemos de los que vivimos en la comarca, que tiene que ver con la desinversión del Estado y en relación, ¿no?, a lo que son las líneas de alta, de media y de baja tensión, y bueno, el riesgo que significa eso en la zona en la que vivimos, digamos, ¿no? Entonces, un poco cuando estos días que sucedió esto, es un poco como una crónica anunciada, ¿no? O sea, incluso no debería sorprendernos si hubiese otra situación de incendios, ¿no? Totalmente. La verdad es que nos pone sobre alarma porque resulta muy preocupante que de ningún ámbito, digamos, de la política provincial se da una respuesta a esto. Hay una causa iniciada sobre la que no se han dado anuncios públicos acerca de cómo va ese proceso, digamos. Y preocupa porque, bueno, lo que nosotros justamente recabábamos en ese momento de información eran cuestiones muy graves, ¿no? O sea, que iban, digamos, de lo que hace el servicio público, digamos, y lo que pueden hacer las cooperativas, hasta las intencionalidades en relación a las ganancias, ¿no? Como hay una trama ahí que hay que hurgar mucho para saber bien desde dónde viene este problema que nos perjudica a todos los ciudadanos. Exacto, y es muy compleja, como vamos a decir, la trama. Y bueno, esto, hay como indicativos de lo que viene sucediendo. O sea, nos contaban quienes son, ¿no?, trabajadores de la cooperativa, que los arreglos que se hacen son con lo que no hay, digamos, ¿no? Entonces, es obvio que ante una emergencia, digamos, climática como la de vientos de 120 kilómetros por hora, la situación se complique. Pero me parece que acá lo importante es mencionar que la falla no estuvo ahí, que es previa, que lo que hizo la situación del viento fue empeorar eso, pero que realmente la desinversión del Estado, yo creo que raya eso, ¿no? La o sea, lo criminal, digamos. Sí, porque es abandonar. Hay que tener en cuenta las consecuencias, ¿no? Claro. Del incendio, las consecuencias en Maitén fue la vida de una persona, en la zona de ustedes, dos personas que después de por las heridas fallecieron, más todos los daños materiales, ¿no? Quiero decir, realmente si uno dimensiona el problema, no es menor que el Estado esté ausente en algo que tiene que estar presente, y está presente, pero para negociar en relación a esos intereses. Entonces es bastante complejo. Uh-huh. Acá se hizo una marcha ayer, que bueno, los vecinos, ¿no? Como un poco a quienes reclaman es a la cooperativa, claramente, porque es como el ente visible, ¿no? Que administra el servicio eléctrico. Pero bueno, nosotros la verdad que a partir de varias conversaciones que hemos tenido con los trabajadores, lo que surge es esto, ¿no? De que en realidad hay una situación muy grave de abandono del Estado, que como sabemos el abandono del Estado también es una forma de hacer política de Estado, ¿no? Aymara, discúlpame, te quería consultar justamente el tema de este de que ustedes ahí tienen una cooperativa de servicios públicos de que les brinda electricidad. ¿Cómo es esa relación? O sea, porque en realidad es una cooperativa, pero entonces se sirve de lo que es servicios públicos de provincia. Sí, en realidad cuando se provincializa el servicio, en algunas localidades se cooperativiza la administración de la electricidad, que no es los arreglos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, los arreglos en media y en alta tensión se tiene que hacer cargo servicios públicos de provincia. Es como que se administra la claro, la parte. Se administra el servicio. Ajá. Y se hacen arreglos menores que en realidad ahí el Estado provincial también, o sea, debería ejecutar una plata, un presupuesto que no ejecuta, ¿no? Esto es lo que de alguna forma ponen sobre tablas las cooperativas. En la zona donde están ustedes, que es toda la zona, digamos, del Lago Puelo, El Hoyo, Golondrinas, que es donde se produce la falla, digamos, ¿no? De acuerdo a las pericias que se relacionan con el incendio, esto lo administra directamente servicios sí. públicos, porque no hay una cooperativización de la administración del servicio. Uh-huh. Pero por eso te preguntaba, bueno, porque bueno, se habló en un momento acá de hacer una cooperativa de los servicios públicos, del servicio eléctrico, y medio como que quedó truncada porque en general tuvo un rechazo por parte de la población. Bueno, quería ver si en algunos casos entonces conviene lo de la cooperativa o no, y evidentemente ante tanto desmanejo por parte de la administración provincial, ni siquiera una cooperativa más pequeña puede asegurar el servicio, ¿no? No, porque en realidad ahí lo que está faltando justamente es la empresa que administra, digamos, a nivel provincial, que genera y comercializa, digamos, ¿no? La luz, es una empresa mixta. Claro. La cual 60% son privados y 40% están en manos del Estado. Uh-huh. Eso se administra de distintas formas, en formas de cooperativas o directamente de servicios públicos, ¿no? Ese 40% es lo que está pidiendo el sindicato que el Estado le entregue, lo cual también es bastante llamativo y lo que debería alertarnos acerca de cuáles son los intereses, ¿no? que hay en esta trama que decíamos compleja, ¿no? Y claramente una cooperativa no puede resolver lo que el Estado provincial o la parte privada no terminan de ejecutar, digamos. Acá lo que hay es un servicio que desde la generación de electricidad hasta el suministro que llega a las casas, que se provincializa hace 40 años y en lo cual no hubo ninguna inversión. O sea, por ejemplo, para contar como algunas cosas de las que averiguábamos en esos días y que se relacionan con lo que nos sucede hoy, las cajas que soportan las torres, por ejemplo, de electricidad, de media, en la costa son de cemento, en nuestras zonas son de madera, ¿no? Entonces, bueno, esto, o sea, habla un poco de la precariedad en la que está hecho el tendido de la zona de la comarca del lado de Chubut, digamos. Precariedad, ¿no?, que conlleva un riesgo. Y leía también que ahí en el Maiten, en estos momentos en que se corta la luz, quedan sin luz, bueno, muchos recurren a los generadores eléctricos, pero que en Maiten justamente también se quedan sin combustible. Sí, la situación de Maiten es un poco diferencial al del resto de la comarca por algunas situaciones, digamos. No es porque, o sea, en realidad todo es malo, pero bueno, como para caracterizar lo que sucede cuando se corta la luz en esta zona. Nosotros no tenemos fibra óptica, por ejemplo. Entonces, al no tener fibra óptica, lo que tenemos es la instalación mediante la antena de Movistar, digamos, internet, ¿no? Por lo cual, esa batería que tiene la antena de internet dura 3 días sin luz. Cuando se superan los 3 días aproximadamente, ¿no?, cuando se superan esa cantidad de días, directamente se corta el servicio telefónico, o sea, no hay teléfono. Quedan incomunicados. Claro, no hay datos, porque los datos, o sea, esto no hay datos desde el primer día que se corta la luz, por esto que yo les contaba de la fibra óptica. Acá no tenemos datos tampoco, no te hagas problema que acá tampoco tenemos datos. No, pero cuando, por ejemplo, yo que, o sea, que viajo para trabajar, cuando uno pasa por la zona, digamos, ya sea Puyén, Cholila, o Polizón, o Loyo, o Golondrina, como hay otras localidades cercanas que sí tienen fibra óptica, algo del internet, digamos, te llega, digamos. Acá nada, porque se genera, como estamos distantes de otras localidades, se genera, y un poco más alto, se genera un vacío en donde no tenés, o sea, mensajería de WhatsApp, por ejemplo, para poner así un nombre específico. Y digamos, el más básico, sí, además. Y después de 3 días, además, nos quedaríamos sin línea telefónica, digamos, porque Movistar no puede reponer la batería de la antena que suministra el servicio, digamos, ¿no? No hay otras antenas, no hay Claro, entonces la antena que hay es de Movistar, de la empresa Movistar. Después, además, la estación de servicio no ha hecho una inversión, no le interesa hacer una inversión, incluso en algún momento se habló de que estaban interesados en cerrarla. La estación de servicio no tiene un generador que provea energía para el suministro de combustible. Entonces, mucha gente encontró solución, sobre todo cuando fue esta situación de los incendios, comprándose un generador, pero bueno, hay que viajar a las localidades de Puyén o de Loyo para poder cargar, digamos, combustible, digamos, ¿no? Esta es otra de las situaciones complicadas. Y después, bueno, el tema del agua, que me parece que eso sí es común a muchas otras situaciones de la comarca, que tiene que ver con, bueno, la cantidad de casas que no hay con tanques, o bueno, también las reservas de agua, que al agrandarse la población van haciendo más complicado el llenado como automático, digamos, del tanque. Y cuando se corta el suministro eléctrico, si no se carga, que se carga mediante también motores, mediante bomba, el tanque de la municipalidad, nos quedamos sin agua, digamos, ¿no? Sobre todo en una situación de 4 días, y también teniendo en cuenta la situación de mengua de agua que está habiendo en la zona, en donde hasta incluso perforaciones que tenían agua normalmente, este año ya no tienen agua, y que nada, que va a haber que bombear o hacer más perforaciones. Profundo el pozo, o más profundo, digamos, el pozo, ¿no? Claro, sí. Nada, son situaciones complejas, me parece que también alertan acerca del valor que tiene el agua, que es algo que las asambleas ambientales vienen justamente planteando, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo ayer escuchaba una radio local que funcionó con generador, que decían, bueno, si nos falta el agua, se puede ir al río a buscar agua. Digo, bueno, qué importante es darnos cuenta en estos momentos del valor, ¿no?, que tiene el agua, porque después cuando pensamos en la instalación de una mega minera, nos olvidamos de eso y decimos, no, que venga, porque va a generar trabajo, ¿no? Digo, por sí, ejemplo. Que tengamos olvidamos. Agua, que tengamos agua sin contaminar, ¿no? O sea, claro, cualquiera agua de las sin dos. Contaminar y agua, o sea, y en agua, sí misma. Totalmente. ¿No? Como, sí. O sea, y acá hay un uso del río, de lo que son, digamos, lo que son el recurso, dirían también en Huinca, ¿no? O sea, los bienes, lo que es el agua, que es indiscriminado. O sea, acá la estancia hace un uso del agua que desconocemos quienes habitamos en el pueblo. Es el uso indiscriminado, distribución. O, los productores que están alrededor del río y que hacen ese uso del agua. Realmente el consorcio de riego que en algún momento se había propuesto nunca se llevó adelante seriamente, entonces no hay hasta viendas de, bueno, dónde se extrae agua, qué canales se hicieron, uh-huh. O sea, no hay un manejo público del río, digamos, ¿no? Bien, sí, el panorama con respecto a los servicios básicos y fundamentales y sobre todo al agua en toda nuestra región, pero también en todo nuestro país, es bastante alarmante porque se viene un verano muy seco. Estamos viendo que en diferentes provincias del país están sufriendo incendios y también falta de agua, así que bueno, vamos a tener que estar alertas y también, no solamente alertas, sino que defendiendo este bien común que es básico para la vida, Aymara. Igualmente me imagino que en próximas oportunidades que nos contactemos vamos a contar cosas lindas del Maitén. ¿Te parece? Sí, esperemos que sí, ojalá que sí. Yo quería contar también algo que sucedió, que vos me contabas, bueno, me preguntabas acerca de las problemáticas de Maitén y que había pasado en relación a esto, bueno, hasta el corte y a la tormenta, digamos, que hubo de vientos, y quería como agregar muy brevemente una situación que acompañamos, digamos, como Petú Mogueleín, uh-huh. Que tiene que ver con un integrante de la comunidad de Vuelta del Río que sufrió el secuestro de sus animales por parte de Avigeato a pedido de la estancia Benetton. Es la familia Fermín, se le secuestraron 46 animales que estuvieron 7 días en Avigeato, y como Avigeato no tenía pasto, no les dieron de comer, y a ellos les avisaron recién al sexto día de que estaban secuestrados. Esto, la verdad, es que es una situación bastante compleja. Nosotros acompañamos, digamos, la audiencia que se tuvo con el juez. Se va a ir a un juicio contravencional porque se repitió en numerosas oportunidades esta situación del secuestro en esa parte, digamos. En Vuelta del Río, sí. Del tendido, en Vuelta del Río. Y bueno, nada, contarles un poco que esto es lo que va a estar sucediendo, creemos, de acá a 10 días, este juicio contravencional, que un poco también, ¿no? Como me parece que convoca a pensar justamente cuál es el hacer del Estado en relación a los intereses privados y a los intereses comunitarios y a situaciones que el Estado mismo genera, ¿no? Porque claramente las comunidades originarias no eligieron tener de vecino a una empresa multimillonaria como Benetton, y mucho menos, digamos, bueno, la situación justamente del alambre en la zona justamente de mayor cantidad de reserva de agua, ¿no? Y alimento para los animales, lo cual genera situaciones de mucha rispidez. Y en este caso la verdad es que provocó la muerte de uno de los animales y el enflaquecimiento de casi toda la majada, digamos, de animales que tenía, ¿no?, esta familia. Una situación bastante compleja que seguramente está bueno que ustedes después repliquen para contar lo que pase, digamos, en el juicio. Aymara, este juicio contravencional, ¿a qué familia fue que se les quitaron? Es la familia Fermín y de la estancia Benetton. Fermín, perdón, uh-huh. No te entendí esa parte. Sí. Perfecto, vamos a seguir investigando. Igualmente me gustaría que bueno, que no sé si semanalmente, si todos los jueves o cada jueves de por medio podamos ponernos al tanto de lo que esté sucediendo en el Maitén para compartir información de allá, como por ejemplo esta también, que la verdad que es algo que muy poco difundido y que no aparecieron, que no lo habíamos visto en otros lugares. Así que te agradezco que nos estés contando, Aymara, y vamos a seguirlo. Dale, buenísimo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el contacto. Dale, hasta la próxima, un abrazo. Dale, igualmente, un abrazo. Chau, chau. Hablábamos con Aymara desde El Maitén. Ella es de Radio Petú Mogueleín, dándonos un panorama acerca de la situación con respecto a los servicios públicos en esa localidad. Y como último informe, esta situación de Avigeato a la familia Fermín en la zona de Vuelta del Río.

Seguimos en Manija de Radio. Estábamos tratando de comunicarnos con Nélida Almeida desde Congreso de la Nación, donde están acampando las mujeres e integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra en reclamo por el avance de la ley de acceso a la tierra, que plantean además un procrear rural. Queríamos saber de qué se trata, también cómo estuvieron trabajando en lo que fue el encuentro de mujeres de la tierra, pero bueno, hoy cuando acordé la nota se escuchaba un ruido terrible entre las bocinas, los tambores, las cornetas, los cánticos, así que me imagino que a lo mejor ahora estamos llamando y tampoco nos escucha. Vamos a tener un poco de paciencia y vamos a volver a llamarla en un rato. Mientras tanto, quería compartir con ustedes una información que llega con respecto a la situación judicial de la LOF Kemkemtreu, que enviaron en un documento desde la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, que estoy buscándola para compartirlas con ustedes. Dice lo siguiente: un paso hacia la cordura, admiten el recurso de casación por el habeas corpus de la LOF Kemkemtreu. Desde las asambleas que integramos la UAC de Chubut, ponemos en conocimiento de los vecinos que en el día de la fecha, esto fue por el día de antes de ayer, ¿no?, se declaró formalmente admisible el recurso de casación presentado en relación al habeas corpus por la LOF Kemkemtreu. Recordamos que el mismo tiene como propósito resguardar la vida y la integridad tanto de aquellos que componen la LOF como de las personas que sostienen el acampe humanitario en la Cuesta del Ternero, solicitando garantizar la libertad física de circulación, la vida e integridad física de integrantes de la LOF Kemkemtreu, actualmente privadas ilegalmente de su libertad, secuestrados de manera extorsiva en su territorio ancestral, transformado en un verdadero campo de concentración y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, privados y privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud y acceso a la justicia. A tal fin, se solicita además la desmilitarización de la zona y el cese de la manipulación de los procesos penales en curso con fines de persecución político-ideológica. El habeas corpus, presentado originalmente, fue rechazado luego de varios días por el juzgado multifuero número 11 a cargo del juez Marcelo Musilio, motivo por el cual realizamos, dice la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, esta apelación al Tribunal de Casación de Viedma. Ante esta apelación, el mismo juzgado decide conceder el recurso de casación y remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. A un mes de realizado el violento operativo que implicó el desalojo encubierto y forzoso de parte de la comunidad, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. No solo porque continúa la prohibición de acercar alimentos y abrigo al territorio recuperado, sino porque se ha vuelto mayor el hostigamiento con el envío de fuerzas federales a pedido de la gobernadora Carreras y avalado por el gobierno nacional. A esto se suma el despliegue de una campaña mediática racista de estigmatización y criminalización que apela una vez más a la construcción del pueblo mapuche como enemigo interno. El uso del mote terrorista profundiza la herida colonial que supuso el genocidio fundante de este Estado Nacional y contra la que se levantan las comunidades que vuelven a la tierra para seguir resistiendo como pueblo. Casi 2 centenares de firmas de particulares y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos acompañarán la presentación del recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que tiene en sus manos ahora la posibilidad de establecer un marco de cordura y respeto por los derechos humanos en el vínculo entre la LOF Kemkemtreu y el gobierno provincial. Marichihueu, 10 veces venceremos. Este es el documento que envían las asambleas que integran la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses con respecto al recurso de casación admitido por el habeas corpus de la LOF Kemkemtreu. Y con respecto a este tema, Ya te vamos diciendo para que agendes y para que te acerques a este encuentro que se va a hacer por la Love Kemkentreu este sábado 30 de octubre en los murales de Plaza Pagano. Va a haber a las 17 horas radio abierta con buffet solidario, feria. A las 19 horas van a sonar bandas y a las 21:30 horas proyecciones. Los lemas son: basta de militarización en la comarca andina y cese del hostigamiento y criminalización al pueblo nación mapuche tehuelche en Hualmapu. Esto entonces el sábado 30 de octubre a partir de las 17 horas en Plaza Pagano. Vamos con un temita musical. ¿Qué le parece, señor operador técnico en controles hoy, José Colihueque? Vamos a un tema, vamos a, bueno, redondeando esto que recién lo hablábamos fuera del aire, el tema de los controles el fin de semana pasado. Ajá. No, este martes, a mí me el martes. El martes, controles por demás minuciosos a todos los que ingresamos a Chubut, ¿sí? Desde el bolsón, en el paralelo. En el paralelo, entonces, que vos me contabas, ¿qué te respondieron a tu pregunta de por qué? Tanto control, que te respondieron algo así como por los mapuches. Por los mapuches. Bien, sí, esa fue una respuesta. Por los mapuches, que dije, bueno, yo tengo apellido Canosa, estaré zafando. Claro, puede ser. No. Pero otros no la podemos zafar. No la puedo. Cuando. ¿No? Porque esta respuesta que vos me das a la pregunta que le haces en los controles fue la respuesta que se usó en varias ocasiones. Uh-huh. Ante la pregunta de por qué tanto control, por qué tantas cuadras de cola para ingresar a Chubut, y bueno, era por los mapuches, se están organizando y porque son peligrosos. Digo, la estigmatización, a qué punto hemos llegado, de que estar viviendo algo que yo creía que no lo iba a vivir nunca más. Uh-huh. Bueno, parece que tener un apellido hoy en día o tener cierta ideología es un delito. Sí, y esto obviamente es responsabilidad absolutamente del ministro Mazzoni, que se paseó por el pueblo con banda militar y esas cosas un par de semanas. Sí, y también tiene que ver con la operación de prensa que están haciendo y que con respecto al tema les podemos decir que, por ejemplo, desde la Federación Argentina de Periodismo, ya te había FATPREN, sacaron un documento informando que nuclea a los trabajadores de prensa de todo el país, que repudia esto que considera una campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en lo que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política. Entre ellos, uno de los que más fue Jorge Lanata en su programa PPT, y recuerdan que existe la ley 23.592, que de acuerdo a esa ley, la propaganda del racismo es un delito federal y penaliza los actos discriminatorios por motivos como raza, religión, nacionalidad o ideología. Porque eso es lo que también realmente preocupa, ¿no? Tanta impunidad ante coberturas periodísticas estigmatizando y con un direccionamiento totalmente racista. Así que bueno, repudiamos todo eso, nosotros también nos sumamos a este repudio. Bien, y vamos a cambiar, vamos a un tema musical que quedó del programa anterior. Uh-huh. Cambiando el ángulo de la información. A ver, ¿sí? ¿Cuál es? Quedó el otro día, y que quizás tiene que ver también con las necesidades de las personas, de las que ponen el cuerpo y se juegan por sus ideales. También necesitan amor, ¿no? Ajá. Chele García, que cumplió año el otro día. ¡Ay, Charlito! Pasamos. ¿Viste todo el homenaje que le hicieron? Vi bastante, pudiste. Sí. Así que bueno, quedó un tema ahí colgado, como pero lo escuchamos ahora. Ahí, buenísimo, vamos. Gracias. Thank you. Estás sintonizando Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo en el 97.3 del dial o también por radiofogón.blogspot.com o a través de la app de red Enfoques, que es la app de red de radios comunitarias patagónicas. Y esto es Manija de Radio y ahora vamos a relajar un poquito y vamos a compartir la nota que hizo nuestro compañero Gerardo Beain esta semana en el gimnasio del Hoyo en ocasión de un seminario de Kung Fu. Mirá qué bueno, pero ahora vamos a escuchar y fue muy interesante. Estamos acá en el gimnasio del Hoyo con Luciana, maestra de Kung Fu, y nos va a contar sobre este seminario de Kung Fu Shaolin que se realizó este fin de semana acá en el pueblo del Hoyo. Hola Luciana, ¿cómo estás? Contanos un poco de qué se trató esta jornada de fin de semana. Hola, bueno, vinieron los, pudimos traer a los maestros de Buenos Aires, Daniel Vera y Yamila Melillo, que son los maestros de nuestra escuela. Y vinieron este fin de semana para hacer un seminario intensivo que enseñaron a los que vinieron a participar una forma de mano vacía de Shaolin y que se enseña directamente en el templo en China. Y el segundo día, el domingo, hicieron una forma de palo también que aprendieron en un seminario en Italia. Así que, nada, es material valiosísimo que estamos trayendo como de primera línea, ¿no? Y también, aparte del seminario que dictaron los maestros, se realizó el examen para que puedan graduar los chicos de la Escuela del Hoyo, que es mi escuela, digamos, la que tengo. ¿Cómo viene la escuela? ¿Qué edades están teniendo? ¿Y qué cantidad de chicos y chicas? Edades re variadas, porque doy a partir de 6 o 7 años hasta, bueno, hasta los que quieran venir. Doy niños, adolescentes y adultos, pero la base es esa, más o menos 6 años, que prueben, ¿no? Si se ajustan al lugar, si van bien con los compañeros y bueno, armamos grupos de práctica. Y después en cantidad estamos más o menos en unos 30 alumnos, aproximadamente 30 y algo. En distintos grupos, ¿no? Pero bueno, es ese más o menos el total de la escuela. y lo que se los vio recién en la ceremonia y todo eso, como muy entusiasmados y entusiasmadas. Sí, están contentos porque entrenan conmigo desde antes. Yo daba en la escuela municipal y bueno, como que me siguen de ahí un grupo de chicos y ellos fueron entrenando y avanzando estos años y ya les tocaba graduar, así que tuvimos la primera experiencia de que puedan subir de nivel y bueno, con los maestros que viajaron de tan lejos para hacer la ceremonia. Y después, bueno, vino el resto de la escuela a acompañar, vinieron los padres con los nenes, el resto de la escuela, y compartimos entre todos un rato en el gimnasio que el municipio dispuso del lugar para que podamos hacerlo acá, que también nos acompañó en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Se escuchaban uno que otro berrinches que no tenían mucho que ver con el kung fu, pero se ve que ya se habrían relajado, ¿no? Bueno, nos alegramos de que estén sucediendo cosas interesantes y recreativas y deportivas para nuestros y nuestras niñes de El Hoyo. Ahora sí, vamos con un temita musical y en el próximo segmento tenemos la primavera cultural con Romina Giorgi. Viernes por la tarde y me salgo de la piel. Qué ganas tengo de baile y poderme enloquecer. Desconectarme y no pensar más. Olvidarme de todo y poder liberar. Deep, deep, deep down low, in my honey overflow. I wanna give you some love, no fiesta, no. Mi amor es con body. Entramos en el espacio de la primavera cultural con Romy Giorgi. Hola Romina, ¿cómo estás? Primaveral, haciéndole honor a la primavera cultural, Sandri. Ay, ¿cómo les va? Por supuesto. Acá re bien, disfrutando de este calorcito y de este día. Me encanta, ya se está oliendo a verano. Ya se viene en cualquier momento, tengamos paciencia. Por lo pronto, siguen floreciendo los espectáculos de la primavera cultural. ¡Ay, qué y linda! Y este fin de semana tenemos Puro Clown. A Puro Clown el fin de semana, porque mañana, viernes 29, se va a estar presentando la hermosa varieté pirata llamada La Mar Estaba Serena, protagonizada por el elenco estable de payases de la Carpa Teatro. Es una varieté que la armamos en el 2017, para la temporada 2017, y en el 2018 nos convocaron desde la Fiesta Nacional Provincial de Teatro en Viedma, que se hizo en ese momento, 2018, y ganamos el premio Teatro e Infancias, así que nos vinimos muy contentos, no paramos de hacerla, así que mañana viernes a las 20 horas en Ave Fénix, con entrada a la gorra, van a poder disfrutar de la hermosa varieté pirata llamada La Mar Estaba Serena, para toda la familia. ¿Qué manera de disfrutar esa La Mar Estaba Serena? ¿Cuántos niñes que la interpretan ahí, eh? ¡Ay, sí! Y mañana estamos todes, o sea que mañana va a haber como 14 números en escena, así que bueno, vamos a estar bien picaditos. Bueno, bien sí, picada sí, va a estar La Mar. No tan serena que digamos, iba a estar no, La Mar. No, para nada, para nada. El sábado 30, pero en el Centro Cultural Eduardo Galeano, a las 21 horas, el dúo Mala Palabra. Son ellos malabaristas de palabras que entre ritmos y bases, este dúo de clown se viene con todo el flow. Pero qué mejor que lo explique uno de sus protagonistas, Cristian Campos Moray. Y escuchamos este audio. Ahí va. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les quería invitar este sábado 30 de octubre a las 21 horas al Centro Cultural Eduardo Galeano. Este sábado se presenta el dúo Mala Palabra, dos payasos raperos que improvisan y malabarean con palabras. Van pasando conflictos, van teniendo algunos inconvenientes que se van resolviendo mientras ellos improvisan y rapean. Si te interesa la propuesta de Mala Palabra Flow Clown, venite este sábado al Centro Cultural a las 21 horas. El espectáculo es a la gorra, sí, como lo escuchaste, a la gorra, al sombrero consciente. Así que venite un ratito antes. Te digo el número de reserva para que puedas presenciarlo con los protocolos: 2944-201022. Nos vemos para presenciar Mala Palabra Flow Clown. ¡Dale! Me gusta el flow. Ahí vamos. Vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir. Sí, me gusta cómo se llama este dúo Mala Palabras. Malas Palabras. Mala Palabra por malabaristas de palabras. Ah. Es impresionante. Este espectáculo nació de la varieté que hicimos en el 2019, que se llamó Circo Suplente. Los chicos, Cristian Campos de Moraes y Bruno Vega, hacían un número que eran los hermanos Mala Palabra, y la verdad la rompían, y bueno, después se fue trabajando mucho más y se transformó en esto que vamos a ver el sábado. Así que si querés ver La Mar Estaba Serena el viernes en Ave Fénix, 20 horas, o el dúo Mala Palabra, sábado a las 21 horas en el Galeano, o tenés que reservar al 2944-2010-22. Nos queda solo un fin de semana de primavera cultural. Cortamos hasta enero y después volvemos ya arrancando con la super temporada en el predio de la Carpa Teatro. Perfecto. ¿Y cómo estuvieron con Ante? Porque yo no estuve la semana pasada. ¿Contaste cómo estuvieron con Ante en Esquel? Iban a estar, ¿no? Sí, estuvimos en Esquel. La verdad que hicimos una función para 40 personas la primera vez con tanta gente, porque antes a lo sumo, como muchos, son 10 espectadores. Así que por una decisión, no solo por protocolo, porque ya ahora se flexibilizó todo, pero por una decisión del equipo, del elenco. Así que lo hicimos para 40 personas en Esquel, la pasamos bárbaro, el público hermoso, así que nos venimos con mucha experiencia. Y antes, bueno, vamos a ver si hacemos funciones en diciembre y después sí, por supuesto, que Teatro Casero va a ser temporada de martes a sábado. Ah, me canso de pensarla. Sí, ya lo tenemos pensado. Imagínate que ahora se cortan algunas cosas, pero nosotros no es que descansamos, sino que estamos preparando todo para el verano. Los payasos de la Carpa Teatro estamos haciendo un intensivo de ensayos para el nuevo espectáculo del predio de la Carpa, así que se viene un espectáculo, Sandri, impresionante. Bueno, bueno, estamos expectantes entonces. Muchas gracias por este reporte, por esta agenda y Primavera Cultural. Nos reencontramos el jueves que viene, Romy. Gracias, gracias y un beso para todos. Chau, chau, hasta el jueves. Chau, chau. Pasó la columna de la Primavera Cultural a cargo de Romina Giorgi por Manija de Radio. Como esas piedras. ¿Y ahora qué temilla musical nos tenés preparado acá en controles, el pulpo colihueque hoy? Bueno, tenemos hoy traje para compartir. A ver, ¿qué trajiste? Soplando en tu voz. Es un tema de Oscar Salinas, músico del Bolsón, e interpretado por la banda en la cual tocaban. Y ahora esta banda como que está, no sé mucho más, pero habían grabaron un disco de Tumbere. Ay, bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar Soplando en tu voz. Sentir, vivir, morir en un desierto. La piel, la sangre y tu voz. Algo que salta desde adentro. Sin permiso y sin temor. La vieja sabia te busca para pedirte un favor. Que cambies esta locura. La piel, la sangre y tu voz. Algo que salta desde adentro. sin permiso y sin temor. La piel sabia te busca para pedirte un favor. Que cambies esta locura, esto está cada vez peor. Sientes que algo te besa y se va, algo que roza tu cara lunar y se siente. Estamos llegando a los últimos segmentos de Manija de Radio y ahora estamos en comunicación telefónica con nuestro cumpa, Gerardo Beain. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, ahí prendidos a la radio en esta tarde, escuchándoles. Bueno, me alegro. ¿Tomando calorcito o vientito? No, calor. Hace calor, ¿eh? Está lindo. Bueno, nos comunicamos un poco porque vos estuviste cubriendo y aparte formando parte y participando de lo que fue el sábado pasado el homenaje a Otoño Uriarte por los 15 años de su feminicidio, ¿es así? Sí, este 23 de octubre. Hola, Gera. Reconectando, dice. Bueno, vamos a volver a llamar, pero ah, está. Sí, me contabas. Se corta también el WhatsApp. Yo les es así. Es así, pero él me está escuchando seguramente, porque a mí no sé por qué, pero se me escucha. ¿Me escuchás, Gera? Yo te escucho a vos, perfecto. Acá no te podemos escuchar, pero bueno, dale, contanos. Bueno, en el marco de este aniversario, estos 15 años de la desaparición de Otoño, y bueno, y después la encontraron asesinada allí en Fernández Oro, uh-huh. Se hicieron muchas actividades en distintos puntos de la provincia de Río Negro, en Fernández Oro, donde ocurrió el hecho, y también acá en Bolsón, con música, con intervenciones artísticas gráficas, ahí en la Plaza Pagano, y bueno, y la palabra que fueron tomando vecinos y vecinas, expresando bueno lo que sienten al respecto, porque Otoño era oriunda de acá del Bolsón, y vivió hasta poquito tiempo antes de justamente de irse a Fernández Oro con su familia. Y bueno, eso, y ahí en el micrófono se compartieron varias cuestiones, además de hacerse en vivo a través de Radio Zona Libre de Neuquén, una conexión a la cual, bueno, Radio y FM Alas de Bolsón también nos conectamos y transmitimos en vivo lo que pasaba tanto en Bolsón como en Fernández Oro. Uh-huh. Lo que vamos a escuchar en el audio que nos compartiste, ¿de qué se trata? En lo que el audio es la lectura de un documento que armaron las organizaciones de derechos humanos de acá de la zona, y bueno, pueden también escuchar en el blog de la radio, están subidas, bueno, la palabra de Nelson Ábalos, integrante de la DPDH, también la palabra de Claudia Costa Basso, la compañera de Tino John, que bueno, no pudo estar presente físicamente, pero mandó un saludo y un agradecimiento a las organizaciones de derechos humanos y bueno, y a la familia de Otoño, bueno, porque también fue acompañada, digamos, como en este entrelazamiento entre las familias de víctimas de distintos hechos de violencia, bueno, se van entrelazando y bueno, Claudia hizo esta dio su palabra también. Y también, bueno, en el blog van a encontrar un poquito de música de los grupos que estuvieron también sonando ese día en la plaza. Pero bueno, como síntesis, digamos, de lo que ocurrió, está esta lectura de este documento que bueno, que va a salir ahora al aire. Bueno, Gera, te agradecemos este contacto y la cobertura de este hecho tan importante. Te mandamos un abrazo. Ahora vamos con el audio. Dale, saludos por ahí y aguante, Manija. Aguante. Chau, chau. Un abrazo. Escuchamos entonces el audio que nos compartió Gerardo Beain durante el sábado pasado en homenaje a Otoño Uriarte. ¿Pensaste que podías desaparecer? ¿Que tu cuerpo sea carne para la trata? ¿Que el sistema judicial te desampare? ¿Que la yuta te hostigue y proteja sus negocios? ¿Que la justicia nunca llegue porque no existe? Hoy se cumplen 15 años de la desaparición seguida de muerte de Otoño Uriarte. 15 años de vaivenes judiciales, 15 años de complicidad, 15 años de impunidad. Ella, como tantas otras, fue chupada por el sistema, por el Estado, por el negocio de la trata que existe y existió siempre. Acá en la comarca la trata de personas existe. Tenemos el caso reciente en El Hoyo, localidad conocida por causas que han quedado en el olvido, como el de las cabañas La Catarata. Nuestros cuerpos no son objeto de consumo, no somos objetos. Nuestra dignidad no se negocia. Hoy la trata de personas se ve beneficiada por un contexto de crisis, donde somos arrastrados a la precariedad, con trabajos indignos, sobreexplotados y mal pagos, con una compleja crisis habitacional, con tierras inaccesibles, marginados a vivir en la calle, en una zona donde el negocio inmobiliario prioriza los servicios de hotelería antes que las necesidades de la gente, dejándonos expuestos al chupadero y la criminalización. El FMI y las políticas neoliberales, junto al avance de la derecha internacional, acentúan la impunidad y la represión, inculcando los discursos de la inseguridad con el pretexto de aumentar la militarización. Lo vimos en los recientes casos de intento de secuestro en nuestra localidad, donde la única solución que concebía el Estado es el aumento de efectivos policiales. Hoy lo vemos con los montajes en la Oficina de Turismo y el Club Andino, usados como herramientas mediáticas para justificar la militarización. Mismos efectivos que son utilizados para desalojar a quienes luchan por un techo. Ya es conocido el accionar de las fuerzas del Estado. La gendarmería que envía el gobierno nacional es la misma que utilizan en los violentos desalojos a las comunidades mapuches. La misma que desapareció y asesinó a Santiago Maldonado. A los pobres les hostigan, les criminalizan. A las pibas las desaparecen, las vuelven mercancía. No colocamos nuestras esperanzas en la falsa justicia del Estado, que es cómplice de todo lo antedicho. ¿Qué pasó con el gendarme abusador Enzo Palatnik y su condena de 7 años? ¿Qué pasó con el caso de trata en el barrio Usina, donde casualmente otro gendarme tenía secuestrada 3 pibas? ¿Qué pasó con el caso de Otoño Uriarte, desaparecida y posteriormente asesinada hace 15 años? La única justicia posible es la que podemos ejercer entre nosotros, concientizando, luchando en la calle, enfrentando al Estado y a este sistema nefasto que nos hostiga, nos empobrece, nos criminaliza y nos desaparece. Gracias. Bueno, y ahora sí, señoras y señores, llegamos al último segmento de Manija de Radio. Vamos a pasar a darles algunos comunicados y agendas para lo que resta de la semana y para la semana que viene también. Acá recibimos un mensaje a través del WhatsApp que nos informan que se extiende el periodo de inscripción en el turno tarde a primer grado en la escuela 223 hasta el día 4 de noviembre. Se extiende el periodo de inscripción turno tarde a primer grado en escuela 223 hasta el día 4 de noviembre para todos aquellos y aquellas madres, padres, familias que no pudieron ir a inscribirlos. Tienen tiempo hasta el 4. Por otro lado, también recordarles o decirles que en la Municipalidad del Hoyo se encuentra una nota para ser firmadas por todos aquellos vecinos y vecinas que adhieran al reclamo por una mejora en el servicio público, en los servicios públicos, sobre todo en el tema de la luz. Sabemos que hay una nota para ser firmada en la Municipalidad de El Hoyo. Estoy buscando la nota, en estos momentos no la estaría encontrando, pero bueno, es una nota que hace un reclamo con respecto a esta situación de precariedad que estamos sufriendo cada vez que hay algún mínimo viento, porque ya no se puede decir que es que esta vuelta fueron fuertes vientos y por eso estuvimos 5 días sin luz, pero bueno, hay una mínima brisa y ya corremos el riesgo de quedarnos sin el servicio de eléctrico en la Municipalidad del Hoyo. Entonces, para firmar, lo otro es recordarles algo muy importante y comentarles y agradecerles desde antemano que en Radio Fogón estamos lanzando una campaña solidaria para poder seguir creciendo, para que la radio pueda seguir creciendo siempre con el estandarte de la comunicación popular. Les recordamos que Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, se sostiene solo con el aporte de los que integramos su colectivo humano y el de ustedes, que son nuestros amigos, amigas y oyentes. Les agradecemos desde ya cualquier mínima colaboración monetaria que puedan hacer al CBU que figura y que van a encontrar en el flyer o en el afiche que se encuentra en el Facebook de Américo Fogón. Lo repasamos, porque si alguien está escuchando no se había enterado. Sí. A ver, dale, dicta los números. A ver, espérate que agarre la virome. A ver si podés anotar vamos lo que a darle digo. Un tiempo. Bien, sí. Con el aporte de todos, Radio Fogón sigue creciendo. Somos una radio comunitaria que se sostiene sin auspiciantes ni patrocinadores. Este es nuestro número de cuenta para colaborar. Lápiz en mano, voy. 083-00-15-73-400-32-58-77-00-18. ¡Bingo! ¡Bingo! Bien, como vos decías, está en el Facebook de la radio. Por si tienen duda, o también se agradece la difusión, claro, del flyer. También, ¿sí?, en el blog de la radio, en radiofogón.blogspot.com, está colgado ahí el flyer con el número de CBU. Compartirlo, difundirlo también es ayudar, así que se agradece cualquier tipo de colaboración y o difusión de esta iniciativa para juntar algunos fondos que se están necesitando. Sí, porque siempre se necesitan, siempre se necesita, en realidad, ¿no? Siempre se necesitan, pero somos tan poco monetaristas, tan poco que no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, uy, necesitamos recaudar algo. Qué fea la palabra recaudar, me suena impuesto, no es recaudar. Necesitamos plata nada más, no recaudar. Necesitamos para pagar servicios, pagar luces, el internet y esas claro, cosas, ¿no? Mantener. Bien. Y también la posibilidad de crecer, pero bueno, tampoco vamos a andar diciendo tanto, pero estaría buenísimo. O por ejemplo, tener un generador, ¿no? En algún momento lo pensamos también por los reiterados cortes y por la tensión, claro, que acá al tener los equipos protegidos, cualquier alteración que suele venir más o menos se nos cortaba. Está el mangazo también, sí, claro. Si hay alguien que quiera no esté usando el generador, que no esté usando el generador todos ahora. Que tenga ahora uno de más. Claro, bueno, que tenga uno acá, de más. Acá. Radio Fogón. Bueno, después de esto, ¿qué más me había quedado en el tintero? La agenda. Les recordamos el sábado 30, el encuentro en la Plaza Pagano, en apoyo a la LOF Kenkentreu, a partir de las 5 de la tarde. También sabemos que va a estar Peyetura con Astronautas de la Mente en ¿dónde? La Abadía, señoras y señores. Acá en El Hoyo. Acá en El Hoyo vamos a tener por fin, después de la fiesta de la cerveza, bueno. ¿Cuándo? filmando. Y es lo que te quiero ya estar confirmando, porque está como lento el internet, entonces hay cosas... Y porque necesitamos pagarlo. no están acortando la velocidad. No. Este sábado pinta despegar desde el hoyo, dice Pate, en Abadía del Lago. Es el 30, el sábado 30, rock psicodélico experimental, Astronautas de la Mente. Lo super recomiendo. Sí, me encantó. Estuvieron en el Oktoberfest. Sí, ¿te gustó? El October. Me encantó. Unos astronautas de mentes son. También. Sábado 30, 21 horas en Abadía del Lago, en El Hoyo. Eso y bueno, no. Por ahora no. Ah, sí, adelantar, porque tenemos la info, adelantarles la info de que se va a celebrar el Día de la Tradición en El Hoyo, Fiesta de la Tradición, el próximo domingo 7 de noviembre. ¿Sí? La municipalidad realizará la Fiesta de la Tradición, está invitando a toda la comunidad para el próximo domingo 7 a celebrar la Fiesta de la Tradición 2021, un evento que tiene como objetivo festejar nuestra identidad con distintas actividades culturales. Habrá música en vivo, destrezas criollas, baile, buffet, desfile, taba y mucho más. Domingo 7, los lugares te los puedo ir diciendo, va a ser frente a la municipalidad a las 9 horas y en el predio de Ernesto Lobos, en Rincón de Lobos, será la apertura a las 13 y a partir de las 13 música en vivo, destrezas criollas y más música y baile hasta las 19. Bien. Día de la Tradición también se festeja en El Hoyo. ¿Cuántos eventos? Ahora hagamos un cronograma. ¿A dónde vamos? Voy a todos. No se perdía ni uno. Bueno, amigos, amigas, José, muchas gracias por haber compartido este Manija de Radio hoy conmigo en esta tarde fantástica de primavera. Un placer. Un gusto. Ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo a toda la gente de El Maitén, que seguramente nos estará escuchando el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde por la Petumo Glen. Y nos reencontramos el próximo jueves por Radio Fogón en vivo en esto que es Manija de Radio. Chau. Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón. Surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor. Anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Nadie puede decir. Oh,